el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Desde hace un par de días, Pokémon GO no ha dejado indiferente a ninguno de sus jugadores. El pasado viernes veíamos cómo se filtraba un nuevo Pokémon debido a los datos de la última actualización. Al parecer, los archivos que aparecen para ese Pokémon se titulan Pokémon 891, lo que indicaría que The Pokémon Company ha determinado que es el Pokémon número 891 en la Pokédex Nacional. Y esto lo cuento no por nada, podría ser una mera anécdota, si no fuese porque el diseño de esta criatura, semejante a una especie de tuerca, se está relacionando con el Pokémon Ditto y la posibilidad de que fuese una transformación incluida en el próximo Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. Esto ha provocado que más de uno frunza el ceño por alterar lo que debería ser una renovación del mítico juego de Game Boy. Y es que, ¿hasta qué punto toleramos en estos remakes los experimentos o aportar algo que se sale del recuerdo que ya tenemos? ¿Afecta tanto la inclusión de un nuevo Pokémon a esa experiencia que todos recordamos? La vinculación de Pokémon GO con la nueva entrega de Switch también es motivo de crítica por parte de algunos seguidores de la franquicia. Su vinculación altera la forma de obtener algunas criaturas y el ecosistema, que antes era cerrado y limitado, ahora se abre a nuevos públicos y posibilidades antes inimaginables de cara a capturar Pokémon. En fin, todo este enigma alrededor del Pokémon tuerca probablemente se resuelva antes de lo que imaginamos y seguramente no sea para tanto, pero quién sabe. Yo por mi parte paso a presentar, como no, a Tony. Bienvenido, ¿qué tal? Pues una semana más aquí con el grandísimo Batallón Pluto. Yo muy bien, pero he tenido una cosa muy rara esta semana, que es que ya sabéis que ha salido el grandísimo Spider-Man, que a lo mejor hoy se habla aquí o a lo mejor no. Uh-huh. Y yo digo, yo quiero el Spider-Man. Veo lo que cuesta, digo, no puedo con el Spider-Man. Y he mirado, digo, venga va, Amazing Spider-Man, voy y me lo compro en Instant Gaming. Me lo compro, ponía clave europea, me lo compro, lo activo, clave rusa, digo, mierda. Digo, vale, lo puedo jugar y tal, pero vamos a ver la gente que dice en la tienda, ¿no? Hay en Steam, página de la tienda. No existe ya el juego en Steam. O sea, me he bajado un juego ruso fantasma. Es amazing todo, desde luego. Pero amazing, hombre. También tanto. Es que te gusta sufrir, ¿eh? Porque teniendo el nuevo, irte al Amazing Spider-Man... 70 euros contra 4 euros. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. Bueno. Ahí está tu experiencia con ese Amazing que ha sido humo y no existe. Aún no lo he probado. He mirado si se podía ejecutar, porque a veces no se puede. Depende no. del bloque regional. Te van a ejecutar a ti, que es diferente. Pero sí. Bueno, le doy la bienvenida a alguien que sí que ha podido jugar. Ya luego nos contará el Spider-Man de Insomniac. Bienvenido, Aitor. Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues se me hace raro decir que hoy, en el momento que estamos grabando esto, ha acabado la Feria de Tokio. Y estábamos la semana pasada hablando de cosas de la preferia, se me ha hecho súper larga, ¿eh? No sé si a vosotros. Sí. Además, que hemos tenido conferencias, todo en japonés, eso me encanta, ¿eh? Porque cuando se hace en Los Ángeles, en Colonia, tal, hay por lo menos cierta intención de que todo el mundo se entere. Aquí ni ponen traductor ni nada. Qué va. Y además los subtítulos en japonés, ¿sabes? Por si no te había quedado claro, pues ahí los tienes. Pero de verdad, una semana bastante interesante. No sé si con más contras que pros, ahora lo veremos en las noticias. Pero bueno, a todo hay que hablarlo al final. Sí, un poquito negra por según qué temas que luego vamos a tratar, pero por supuesto lo vamos a hablar todo también con Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Esta semana yo he estado un poco tocado, un poco resfriadete. Se ve que el cambio de temperatura, el fin de verano me ha afectado un poco, como ya yo, abuelo ya yo que soy. Y nada, pues estoy un poquito de capa caída, un poquito de bajona, pero aquí, al pie del cañón, con el batallón. Eso. Seguro que ahora te vienes arriba cuando hablemos de alguna que otra cosilla, espero. Así que nada, yo soy Sergio, presento esto. Hoy vamos a hablar de temas delicados, ahora en el sumario lo vamos a detallar. Uno de ellos ha sido ese cierre de Telltale Games, que luego entraremos porque a lo mejor hay personas que lo han sentido como algo más personal y otros que a lo mejor le pilla un poco desde la lejanía, no lo sé. En cualquier caso, todo esto que vamos a comentar aquí, de forma un poco más extendida, está en nuestro canal de YouTube, que he hecho un nuevo vídeo de la Mogurred, por si alguien lo quiere ver. Y además, también se va a poder escuchar aquí, en nuestro canal de iVoox, los sábados. Ese es el día que le hemos asignado. Ya veremos el experimento si funciona o no. De momento se queda los sábados. Así que nada, ya he hecho mi parte del spam y ahora sí que sí vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es el fin de un ciclo. Sony anuncia el cese de producción de PlayStation Vita y confirma que no hay planes de producir nuevas portátiles en un futuro. La travesía de Vita ha sido desde su lanzamiento tortuosa y no logró retener la atención del público. Hablamos sobre ella e intentamos ahondar en los motivos que la dejaron relegada al ostracismo. Por otro lado, el cierre de Telltale Games es ya casi definitivo y con ello se cierra un capítulo que deja a cientos de empleados sin trabajo y una forma de hacer juegos que no supo renovarse. Hay más noticias como la retirada del compositor Nobuo Uematsu de los escenarios por motivos de salud y la serie de Diablo que Blizzard estaría preparando junto a Netflix. Pero si ha habido un anuncio que ha acaparado toda la atención estos días, ha sido la fabricación de PlayStation Classic, un regreso al pasado con muchas dudas aún en el horizonte. Y quédate hasta el final porque Aitor nos trae sus impresiones finales de Spider-Man después de saltar sobre los rascacielos de Nueva York. Así que ya sabéis todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. La primera de las noticias ya va directo a la yugular. Hemos dicho que hoy vamos a hablar de temas, pues hombre, que no es del agrado de nadie, como es lógico y comprensible, porque en este caso hay que tratar el asunto de que PlayStation Vita va a dejar de fabricarse en Japón en 2019, el último bastión que le quedaba a Sony. Esta máquina, que ya está completamente descatalogada en España, podría ser además la última consola portátil de la empresa. Hiroyuki Oda, vicepresidente senior de Sony, lo ha confirmado así en unas recientes declaraciones. Bueno, hay que decir que Vita, es verdad, ha tenido distintas revisiones a lo largo de su vida comercial, se le ha intentado dar una nueva vida como segundo mando, segunda plataforma que se pudiese conectar con Play 4, pero nada ha servido, se ha quedado en esos 15 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose así en la consola de Sony menos vendida de su historia. Se cierra este capítulo. Adiós a Vita. No sé, este anuncio, ¿qué os produce a vosotros en el cuerpo? Era normal, yo creo, a estas alturas, pero es... Realmente duele porque piensas que Vita al principio apuntaba a maneras muy altas e incluso la gente decía 3DS está muerta, Vita va a ser la leche, luego ha pasado lo que ha pasado, pero ostras, que incluso Japón se vaya a quedar sin Vita, aunque también es verdad que producir una consola sabiendo que solo una región va bien, pues es lo que es. Pero a mí personalmente me apena mucho, porque sí que se han hecho muchas coñas sobre Vita, lo que sea, pero al final es una consola que, joder, para ser lo que era muy potente. Sí, y aún así, yo creo que nunca diría nunca, ¿eh?, en estos casos, y puede ser que Sony esté esperando al siguiente paso de Nintendo, que al final es la que lleva la batuta en esto siempre, y ver si ellos se atreven con una sucesora de 3DS para tantear un poco, ¿no? Porque al final yo creo que la competencia está ya no solo con Nintendo, sino con los móviles. Entonces, creo que puede ser un globo sonda el hecho de saber si Nintendo va a proseguir con una portátil que vaya con Switch o no. Porque a lo mejor ven el terreno despejado o intentan seguir sus pasos, no sé. Creo que está un poco todavía... Han cerrado puertas, pero quién sabe si no las vuelven a abrir en un futuro. La vida pega muchos cambios. Bueno, yo aquí creo que los que salimos perjudicados somos los jugadores, porque la falta de competencia nunca es buena. Siempre es un problema no tener dónde elegir. Pero claro, Nintendo tiene que estar súper contenta porque cuando acabas con un rival, pues te quedas el mercado para ti, y ahora mismo Nintendo pues tiene una portátil pura en su declive, pero ahí está, y una semi-portátil, no sé cómo calificar la Switch, que son, exacto, es decir, no es solo que tenga el mercado, sino que tiene dos opciones de mercado. Así que es un tanto a favor para ellos en cuanto a beneficios netos, totales. Y la verdad es que Nintendo aquí muy contenta. Sí, Nintendo sí, hombre, nosotros no, y Sony ni os cuento. A ver, a mí lo que me resulta fascinante al final de todo este tipo de historias cuando salen a la luz es cómo es tan importante, tan decisivo el marketing que determina al final la vida comercial de una consola, tenga más potencia, menos potencia, un catálogo que a lo mejor sobresalen según qué géneros. Es que da igual, es que Vita no ha tenido ninguna opción de asentarse en el mercado occidental, ¿eh? Y yo recuerdo los tiempos de DS y PSP, que DS dominaba el mercado, pero aún así PSP seguía teniendo sus juegazos, seguía teniendo su público, y se pudo hacer la Vita porque había pues cierto colchón de económico y de personas que la avalaban. En este caso no. O sea, el futuro es... Sony dice, mira, de momento, ni pensamos en una sucesora. Claro, es que con la PSP lo que pasaba es un poco como pasa ahora con la One, que no gana la generación, pero tiene un parque de consolas atractivo para que tú cuando sacas un juego al menos... Lo amortices, ¿no? Exacto, te sigue dando beneficios. La CERT sigue sacando juegos en la One porque no pierden dinero, si no, no la sacarían, eso está clarísimo. Y lo que pasa con la Vita es que no pasa lo mismo, pasa como con Wii U, que no renta sacar juegos para la consola, claro. Por lo tanto no sale. Y entonces yo creo que a pérdida Sony no juega, esto es una empresa de beneficios puros y duros, no vive de los videojuegos solamente, y va a caballo ganador, y ellos van a la sobremesa, que es lo que le ha ido bien. Han intentado dos generaciones portátil, no ha ganado la primera, no le ha ido bien la segunda, pues a otra cosa. Y mucho, mucho ha durado, ¿eh? Porque esto viene ya de mucho tiempo atrás, esos E3 en los que iban sin nada para Vita, en los que intentaron insuflarle de una segunda vida con aquello del juego asimétrico, el poder seguir la partida desde tu cama, pero es que ni eso ha funcionado. Claro, era muy atractivo, recuerdo esa sincronía con la consola, primero con Play 3 y después con Play 4, en cuanto a poder incluso jugar en tu Vita a ciertos juegos y todo ese tipo de cosas, estaba muy bien. Lo que pasa es que al final no ha llegado a calar en la gente, la 3DS ha barrido, es que es una cosa bestial. Yo que lo de 3DS es para hacerlo mirar en el estudio de marketing, cómo una consola se puede levantar así, de estar en lo peor, porque es que estaban en lo peor, a llegar a copar el mercado y encima tener un nivel que será recordado. Con juegos. Bajar el precio y juegos. Sí, pero los juegos no los sacas tú, los juegos los sacan los demás. En Nintendo, ¿no? Sí, pero yo pienso que el catálogo de 3DS es tan grande no solo por los juegos de Nintendo, sino por el resto que complementa de una manera bestial, ¿no? Y entonces es para ver cómo lo han conseguido a raíz de un caballo, en teoría, no ganador. Y sin embargo, esta consola, que lo tenía todo para ser... Yo lo recuerdo cuando salió, que a mí la gente me preguntaba y yo se la recomendaba. Yo sé si comparte una Vita ya, que esto es el futuro. Pues fíjate el futuro. Yo creo que hay una idea que nunca ha calado, ni en Nintendo ni en Sony, y creo que es el juego asimétrico. No funciona en Wii U, y tampoco esto de que pudieras seguir la partida en la Vita de la Play o usarlo como mando, creo que marketingeramente no ha funcionado en ningún momento. Y además, en el caso de Vita es que, por lo que tengo entendido, yo no tengo la consola, pero todo el mundo que le he preguntado, porque a mí esta función sí que me interesaba, no iba del todo bien, ni en todos los juegos, ni la conexión era constante. Eso de poder continuar tu partida desde la consola, me refiero, la de sobremesa. Y claro, supongo que eso pues, quedaría como una anécdota y poquito más. Pero bueno, ya digo, mucho ha durado. Es una pena, una lástima. Yo espero que haya un futuro, una futura Vita 2 o como se llame. Al final, el nombre se ha quedado incluso casi como un meme, como una gracia, sí. Que se llame Vita. Yo creo que no lo llamaría. Si hubieras una sucesora, no tiraría por ese nombre. ¿Eh? No, nunca. Es como Nintendo con Switch y Wii U, o sea, lo de Wii ya se acabó. Pues ahí está. Y ahora tenemos que pasar a otra noticia también muy triste. Ya digo que es una semana de bajón, ¿eh? Por muchos motivos. Porque Telltale Games ya es casi definitivo, ese inminente cierre. Han despedido al 90% de la plantilla. Han cancelado todos los proyectos que estaban en marcha. Ese The Walking Dead temporada 3 se sabe que va a salir al episodio 2. Pero más allá de ahí, no hay nada en el horizonte. La gente ha dado su dinero, que esperemos que lógicamente se le devuelva. Pero ni rastro, por supuesto, de The Wolf Among Us 2, que se había anunciado, ni de Stranger Things, y lo único es esa serie de Netflix de Minecraft, que parece que sí que va a ver la luz, pero todo lo demás, por supuesto, se ha desmantelado el equipo, mucha gente se queda en la calle, y al final, pues, es un cierre, es una muerte anunciada que ya muchos sabíamos, pero que no por ello deja de dar menos pena. Yo creo que, aunque uno fuésemos más fans o menos fans de sus juegos, hay que reconocerle lo que es. O sea, ellos fueron creadores de un nuevo género interactivo, deudor de todas esas aventuras gráficas de antaño, ¿vale? Pero ellos hicieron algo muy importante, supieron recoger esas licencias ajenas al mundo del videojuego y crear adaptaciones más o menos decentes. Y no sé, yo creo que tiene una parte de mérito que hay que reconocerle, y cómo al final, en esta última etapa, fueron víctimas de su propio éxito, que también hay que decirlo. Más que de su propio éxito, de no saber variar de ahí. O sea, yo entiendo que esto de repetir tanto la fórmula pueda funcionar en algunos casos en el que el género del videojuego es diferente, como en los juegos de Lego, por poner un ejemplo. Pero algo tan específico, que puede tener millones de jugadores, pero es mucho más específico que un juego familiar como uno de Lego, tienes que hacer algo distinto o dedicar a la parte de la empresa a hacer otras cosas, porque ni aun con las franquicias que has utilizado se demuestra que esto puede funcionar durante muchos años. Y es muy triste pensar que esta gente ganó el GOTY en 2012 y que ahora, pues, están. Que solo queda que ellos digan que han desaparecido, porque lo dice todo el mundo menos ellos. Y es muy triste, es muy, muy triste. De hecho, Netflix ha dicho que el juego de Stranger Things se ha cancelado. O por lo menos eso he oído por ahí, no lo he contrastado, pero, joder, es muy, muy triste. Claro. Bueno, al final, sí, de juego. No, digo que a mí me da mucha pena porque ahora que la habían visto hace poco las orejas al lobo, recuerdo que habían anunciado que esta nueva serie de, o a la final de The Walking Dead, que iban allá a traducirla al castellano, ya pudiendo conseguir la experiencia plena de estos juegos, porque yo hablo en mi experiencia personal. Yo jugué al que había de Juego de Tronos, yo ese juego lo compré, creo que lo traje a una que estamos jugando. Y el problema que tienen estos juegos, si no eres angloparlante, es que no puedes disfrutar bien de la escena porque tienes que estar leyendo texto, ¿no? Están todo el tiempo, es un juego de hablar, ¿no? Están hablando y tú vas eligiendo opciones. Lo digo para el que no haya jugado un juego de este tipo. ¿Qué ocurre? Que como tienes que estar leyendo, no te puedes quedar en los matices, en los gestos, en ciertas cosas que te da la imagen, que es lo que te da esa interacción, más allá de estar leyendo puramente. Claro, pues yo estaba muy contento con poder llegar a poder disfrutar de ese modo de juego plenamente, como si fuera inglés, y ahora nos hemos quedado sin poder llegar a eso, y la verdad es que me apena eso, porque creo que de haberlo hecho antes, cuando tenían dinero, hubieran ampliado mercado, no solo al castellano, sino a otro idioma. Yo sé que tú, Sergio, en esto nunca vas a estar de acuerdo, pero no, yo creo... No. Sí. A ver, entiendo tu punto de vista. Ahora, también te digo que Mass Effect, que tú lo estás jugando y degustando, te ocurre lo mismo y es un estudio mucho más grande. Yo creo que no, al final el te, problema... Te puedo sí, matizar una cosa. Venga, matiza. Mass Effect, cuando acaba un diálogo, la acción se para. Vale. No pasa nada. Vale. Sin embargo, aquí tú tienes que elegir con un tiempo limitado. Tú has jugado estos juegos, ¿no? Por supuesto. Cuando se te da una opción, hay como un contador de tiempo y tú tienes que elegir. Si no eliges, te pone uno por defecto. Claro, entonces no puedes perderte el diálogo. Tienes que estar totalmente... Vale, Juanjo, ahí. Pero en cualquier caso, esta compañía no ha sido la bancarrota por eso. O sea, yo creo que aquí se han juntado muchos factores, evidentemente esa producción en cadena de los últimos años, esa falta de estándares de calidad, que se hacía todo como si fuese hecho en un molde, donde no había innovación, ya no solamente en el plano técnico, sino en lo narrativo, que se supone que es la gracia, esa interacción tan limitada que veías un rótulo arriba que te avisaba de esta acción tendrá consecuencias... Y luego resulta que en Juego de Tronos el mismo personaje siempre moría, hicieses lo que hicieses. Entonces tú te sentías en parte engañado, pero ya no solamente eso. Yo creo que nosotros, por lo que me estás comentando incluso de es que ahora iba a tener una localización completa, nosotros le exigíamos a este estudio, que nació, el ADN de este estudio es de un estudio independiente, de un equipo muy reducido, cotas de calidad de un triple A, como si fuese Quantic Dream en todos los aspectos. Y yo creo que lo que les ocurrió es que incluso ellos llegaron a creérselo, porque ellos empezaron desde abajo, haciendo juegos sin ninguna pretensión ni ambición. Wallace and Gromit, El Regreso al Futuro, el de CSI, Ley y Orden. Eso eran juegos para los fans y ya está. ¿Qué pasa? Llegó The Walking Dead, empezó a entrar gente a trabajar en la empresa y ellos no fueron capaces de gestionar ese éxito, a mi modo de ver. No, yo creo que no supieron cuidar el producto. Simplemente utilizaron el mismo producto y cambiaron de franquicias, pero el juego era el mismo, con cosas como una de tantas en la que yo te he dicho de la localización plena, y otra sería pequeñas variaciones del juego, explorar otras nuevas vías, hacer otro tipo de juegos. Es que, ¿por qué tienes que hacer siempre el mismo juego? Que ellos ya llegó un momento en el que eran, no eran una compañía de juegos, eran una compañía de un tipo de juego. Yo es que creo que hay muy pocos casos de compañías que solo hagan un tipo de juego, ¿no? Tú podrás hacer diferentes géneros, ¿no? Pero yo creo que eso no es malo si lo hacen bien. No. Quizás el problema es que había una fatiga ya comercial, ¿no? Por ejemplo, Assassin's Creed, le criticamos que saquen un juego al año, pero ahora que han podido trabajar con un margen un poquito más extenso, hemos visto resultados. Los Lego, ese estudio solamente hace Legos. Los de Quantic Dream solamente hace juegos de este tipo. Y no creo que nadie les critique eso. No, pero por ejemplo, lo de yo no critico que hagan un tipo de juego. Critico que cuando la cosa te va mal, deberías empezar a diversificar. Es que esto no lo digo yo. Esto es economía. Economía de empresa siempre te dice que hay que diversificar, poner los huevos en diferentes cestos, ¿no? Es una alegoría que se utiliza mucho. Pues tú lo que tienes que hacer es, cuando tú le ves la oreja al lobo, decir, bueno, vamos a ver, la fórmula se me está acabando. En vez de hacer muchos más, lo que tenía que hacer es un poco diversificar. Vamos a probar, al menos, porque al final aquí el resultado ha sido el que ha sido. Y no hay lugar a duda. La fórmula estaba trillada y eso lo sabíamos todos desde hace bastante tiempo. Creo que los responsables del estudio han sido demasiado avariciosos. Y yo creo que deberían haber dicho que no más de una vez. Porque al final tú eres un estudio pequeño realmente, y viendo el éxito que tuvo The Walking Dead, pues te vienen un montón de marcas a decir hazme un juego como este para la mía, para promocionarla y tal, y a todo decían que sí, Borderlands, Batman, venga, que entra todo, pero seguimos siendo los mismos o unos poquitos más. Entonces eso luego se afecta a las cotas de calidad, es lo que decís. Al final claro. Yo creo que se han sido comidos por su propia codicia. Yo imagino o que éxito. Cuando se te acerca una compañía como Marvel y te dice hazme un juego de Guardianes de la Galaxia con un cheque en blanco, es muy difícil decir que no. Lo puedo comprender. Luego también es cierto que yo no creo que de verdad que la fórmula está agotada. Se podía haber hecho algo para seguir puliéndola. Yo siempre digo lo mismo, pero porque es la verdad. Life is Strange debe justo. Mucho sí. a esto. Y sin embargo fueron capaces de meterle un punto en la jugabilidad diferente. Y que las decisiones, que de verdad solamente tiene dos finales, Life is Strange, pero aún así empatizas más que muchos juegos de la marca de Telltale. Y da la sensación de que esa fórmula, que no se movía ni un ápice, que crearon en Telltale, le ocurrió como a los Guitar Hero, que tuvo un periodo donde nada más que se hablaba de los Guitar Hero, de los juegos musicales, desapareció esa burbuja, estalló y ya no ha habido más. Y aquí ha ocurrido un poco lo mismo. Por eso, lo que estáis comentando, esa codicia, si hubiesen esperado un poco, en lugar de contratar a mansalva, venga, Borderlands, Juego de Tronos, Minecraft, Batman, Guardianes de la Galaxia, The Wolf Among Us 2, chico, tranquilízate, coge un proyecto cada 2 años y ya está. Lo poético de toda la historia, ya me callo, es cómo el éxito lo consiguieron con The Walking Dead, y lo que ha provocado que se vayan a pique ha sido ahora cuando están trabajando en The Walking Dead temporada 3. ¿Cómo cambian las cosas? La final, la última. La última, sí. Que esa es otra, porque la gente que compró el pase de temporada, claro, van a tener este segundo capítulo, pero ya no van a tener el final. Eso es un tema grave para esa gente que lleva siguiendo las series 6 años, creo que van a hacer ya, y que se van a quedar sin saber cómo acaba, a falta de 2 capítulos, y que han pagado por el pase de temporada. Que ya no es solamente... El daño está por muchos lados, ¿no? Por un lado, por el jugador, y luego está el tema de los empleados que se quedan en la calle, que afortunadamente muchas empresas ya han intentado rescatar a alguno que otro, ¿no? Pero, muy crítica la situación, ¿eh? Y lo de los empleados a mí me parece ya denigrante, porque de verdad han salido mensajes de personas que han estado trabajando en la compañía, donde denota esa falta de comunicación que había en el estudio. Gente que se había salido de compañías como Microsoft aceptando un puesto en Telltale y a los 5 días les ha llegado la nota de despido. Y es como, si sabes que estás en un momento en el que vas a despedir a la plantilla, esa misma semana no te pongas a contratar a más gente. Es de cajón. O fíjate, es que alucinante, de verdad. Alucinante. Yo creo que en cualquier caso, aparte de toda la moraleja, todo el mensaje que podemos extraer de que efectivamente al final la codicia rompe el saco, que ha habido un desgaste más que evidente, nadie se puede alegrar de una noticia como esta. ¿Te gusten más los juegos de este tipo o no? Vale. No. Ni de esta ni la de Capcom, que hace poco un estudio, creo que fue en Vancouver, igual ha quebrado. Sí, los del Dead Rising, sí. O sea, llevamos una semana muy jodida en este tema. Sí, la verdad es que yo creo que cada desgracia un chupito y terminó fatal, esta semana, porque madre mía. Sí, sí. Bueno, vamos a compensar, vamos a decir algo, iba a decir bueno, pero aunque creo que a nosotros aquí en España me refiero, nos resulta un poco indiferente, porque resulta que el servicio de suscripción PlayStation Now, que recuerdo que Aitor sí que lo pudo probar haciéndose una cuenta de forma de extranjis. De Gran Bretaña, sí. Ahí estamos. Pues oficialmente va a sacar una nueva característica que permite descargar juegos de Play 4 o Play 2 directamente en tu consola para jugar, incluso si no estás conectado a internet. Es cierto que hace falta de vez en cuando, cada pocos días, entrar en internet para comprobar el estado de la suscripción, pero esto es interesante, ya no hace falta tener una conexión con no sé cuántos megas, fibra óptica, ni nada. Ahora tú te bajas tu juego y lo juegas. Eso está muy bien si llegas a España. No, claro. De hecho, esto es lo que yo creo que va a motivar, y por eso te iba a decir que lo que has dicho en un principio a lo mejor no es tan así, y es que esto es lo que amplía la posibilidad de que PlayStation Now llegue a los países donde la conexión a internet no permita el stream de una manera fluida. Sí. Porque ahora tú podrás, excepto esos casos, que son los de Play 3, que son los juegos no ejecutables desde la consola, tú podrás jugar a los juegos en tu consola una vez descargado, igual que el Game Pass. Y entonces, pues, es lo que va a conseguir que se democratice o no, se globalice el sistema. Y me parece genial, me parece una oferta muy interesante. Y lo dicho, los de Play 3 no puede ser porque son los que la consola no puede hacer funcionar en su core, ¿no? Necesita, pues, eso. Funcionar en streaming, en la nube, y que tú lo juegues en tu casa. Uh-huh. Y de hecho hay títulos de Play 4 muy interesantes, está Bloodborne, está Until Dawn, está el God of War 3, que oye, quien no los haya jugado, si este servicio llega aquí o si hacéis la prueba haciendo como que estáis en otro lado, pues muy interesante, ¿eh? De probar. Uh-huh. Además, un catálogo que cada mes se amplía con muchísimos más títulos. Claro. Los juegos son, es que el listado no lo he encontrado, lo estaba mirando por ahí, son los que te han dado ya en el Plus, creo que he visto por ahí, son juegos que estaban en el Plus, y ¿cuáles más? Porque no tengo claro cuántos son o cuáles son los juegos que puedes jugar. Creo que estaba Uncharted 4 también. Sí. ¿Cómo? Perdona. Creo que Uncharted 4 estaba por ahí. Sí, sí, sí, es que no lo sé porque sé que hay un montonazo de juegos, pero no hay un listado en plan, como tú puedas decir, sí, juegos del Game Pass de este mes. Pues no está igual de bien realizado. También digo una cosa interesante: si tienes este sistema, si tienes esta suscripción del Now, no tienes que pagar Plus. Esto para que lo sepa todo el mundo, tú con el Now el Plus viene incluido en eso, así en que cualquier caso, otra cosa que... Juanjo, fíjate, mientras estabas hablando digo, voy a buscar a ver ese catálogo, lo he encontrado, o sea, tú pones PlayStation Now juegos o games y te sale la lista. Y efectivamente hay más de 500 títulos muy interesantes, otros son un poquito menos, lógicamente. Creo que estaba el Demon's Souls. Y está, sí. Sí, pero el Demon's Souls solo en Japón. Claro, es que hay que filtrar bien ese listado. Es que yo digo, el listado ese primero creo que es general, no es un listado individualizado por zona, es que cada zona tiene lo suyo. Y después habría que poner cuáles son los de Play 4 y Play 2 y cuáles son los de Play 3, claro, que son los que no puedes jugar en stream. Hay que depurar mucho el listado para saber realmente qué juegos podrás jugar descargando, porque esto, si se puede hacer así, es muy interesante porque vas a tener muchos juegos al mes para hacerlo ya, porque eso, que te diga Aitor, no es tan complicado hacerlo como para... El trasfondo que me da esto es, uy, Sony ha agachado la patita con el Game Pass de Xbox, claro. Este es el primer atisbo de, oye. Pero esto estaba ya de hace mucho tiempo, lo de descargar, sí. Pero esto venía, yo me acuerdo, con el Gaikai, que compraron el servicio y todo el rollo. Claro, claro. Y a mí me hace gracia lo que dice Juanjo de... Es que Demon's Souls solamente está en Japón. Bueno, si de todas formas, ¿qué más da? Si no está en España, te puedes hacer la cuenta de donde te dé la gana. No, sí, pero los textos, si es que, tío, que no puedes... Textos en Demon's Soul, perdón. Hombre, perdona, en Dark Souls, cuando te dicen lo de las dos campanas, o sabes lo de las dos campanas o te mueres de asco. Vale, no, vale. Pero ya en serio, si el asunto es que los juegos de Play 3 no los puedes descargar, los tienes que streamear, y streamear un juego con una cuenta de Japón, no sé hasta qué punto será fluido aquí en España. Pues como las cloud de Switch. Pues eso, uy, interesa. Bueno. Venga, vamos a quedarnos aquí. Vamos a continuar. Bueno. Más noticias. Aquí vamos a hacer como una especie de péndulo. Una noticia buena, otra noticia mala. Y le toca una, vamos a decir que regular, porque tampoco quiero ponerme en lo peor. Y es que el compositor, el veterano compositor Nobuo Uematsu, amado aquí por todos, autor de la banda sonora de muchos de los juegos más importantes de la saga Final Fantasy o de ese fantástico Lost Odyssey, ha anunciado que se va a tomar un descanso todo lo que queda de año por problemas de salud derivados del estrés de su trabajo. De verdad, yo no quiero preocuparme, porque hay gente que dice, ay, madre mía. No te preocupes, que, si es que... estrés, no te preocupes. Claro, vamos a ver, son japoneses, trabajan muchísimo. Este hombre no ha parado en toda su vida. Yo creo que es lógico, comprensible, que se tome un año sabático, lo que necesite, y ya está. Pero esto no quiere decir que tenga una enfermedad ni que le queden 3 meses de vida, por favor. Que hay gente que, claro, que en las redes sociales se va a lo tremendo. No, no. Es que las noticias de muchas webs ponían por enfermedad. Luego lo he leído y digo, ¿pero qué me estás contando? Claro. Bueno, primero, el estrés es una enfermedad. Sí, ¿vale? Pero digo porque... a ver, hay que saber calmar. Terminal, a la gente, ¿no? Digamos. Claro. Ya, vale. Que no es que se esté muriendo en sí. Claro. Pero me ha hecho mucha gracia el comentario de Sergio. Cuidado, que es japonés. Es decir, es un super ser. No, yo lo digo porque es verdad que los Sakura. No, es que estaba pensando en Sakurai. Los Sakurai, iba a decir que los japoneses trabajan muchísimo. Iba a poner de caso Sakurai, que Sakurai muchas veces ha salido diciendo: ya no vuelvo a trabajar en un Smash porque por poco tengo que ir a un hospital y no volver a. En fin, que lo comprendo, es lo que quiero decir. Que no hay que alarmarse. Que son gente, los orientales en general, son gente que están adaptados al trabajo porque lo hacen forma de vida, todo ese tipo de cosas. Si tienes razón, pero si este hombre ha dicho lo que ha dicho, será porque le ha superado el trabajo a saber lo que estará trabajando este hombre. Y voy a decir una cosa que no, a lo mejor es un poco impopular, pero si no volviese en el sentido de que ya pasa de currar más... yo creo que se lo tendría merecido, ¿no? El descanso. Sí, por eso mismo lo que iba a decir yo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, tiene el cielo, o sea, ganado. Que no suene, hombre, en plan de que no quiero que vuelva, o sea, que no, lo mejor para él, ¿eh? Pero es que, en caso de que se quisiera retirar, jubilar, que se lo tendría ganadísimo. Hombre, y tanto. Tenemos que entender, nosotros que hemos tenido mucha suerte, y es que hemos vivido el inicio de un género, ¿no? De disfrutar, de un género de entretenimiento, quiero decir. De una industria. Uh-huh. De una industria. Y entonces los mitos, estos tótems, estas personas que van a ser iconos históricos, nosotros lo hemos vivido como contemporáneos. Pero claro, algún día, igual que pasó por desgracia con Iwata, pues faltarán Miyamoto, faltará Uematsu y faltarán muchísimas personas de un nivel, como ya de vez en cuando, pues vamos viendo que van faltando. Y nos tenemos que adaptar, nos tenemos que acostumbrar a que todas estas personas que dentro de 100, 200 van a ser recordados, van a ser estudiados, pues van a... Sí, como Mozart, ¿no? En la música. Claro, esto es un Mozart. Esto es un Mozart de los videojuegos. Literalmente. Bueno, de todas formas, todavía queda mucho para eso. Ojalá, que nos ojalá, quede mucho, Uematsu, por favor. Y vamos ¿os imagináis a seguir? Que lo que ha pasado es que le han dicho, oye, vamos a sacarlo todos en Switch, hay que remasterizar todas las DC. ¡Los cojones! Pobre... me voy para mi casa. El pobre en Hawái, ahí con una partitura en la mano. En Alola, tío, en Alola. Ay, venga, vamos a seguir hablando de Japón, porque con motivo del Tokyo Game Show, Capcom ha hecho oficial nuevos ports de la colección Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy HD para PC, Play 4, One y Switch. Y ojito que van a llegar a Occidente, es decir, estos juegos de la saga Phoenix Wright se salen de la plataforma de Nintendo, se salen de móviles que ya estaban disponibles y ahora van a más plataformas. Un lanzamiento para 2019, aunque todavía no hay fecha exacta. Esto es una gran noticia, ya no solamente porque son auténticos juegazos, también un género que han creado prácticamente, porque creo que no hay nada igual en el catálogo, en la industria. Pero no solamente eso, sino también que esto va a conseguir que nuevo público se vea atraído por esta fórmula. Exacto, pero lo que me fascina es que hay gente, he leído comentarios de no, es que se lo estáis robando a Nintendo. Seguramente la misma gente que cuando juega Crash Bandicoot en Switch no dice lo mismo, pero bueno. Y yo estoy contentísimo de que esto salga, y además salga así en colección, y la gente lo pueda probar, porque gente como por ejemplo yo, que probé una demo de hace mucho tiempo en DS, cuando podías acceder desde la Wii a un canal para descargar demos a la DS momentáneamente, porque luego se borraban. Y pude jugar y me encantó. Y desde entonces no he tocado nada, ni los Apollo Justice, nada. Y estoy muy contento de que esto se sirva aquí en un pack de tres. Además, estos tres primeros salieron en español, si no recuerdo mal. Lo digo porque las últimas entregas sí que ya nos llegaron solo en inglés, sí. Incluso en formato digital, o sea, para que veáis. A mí este caso me recuerda un poco al de Monster Hunter, ¿no? Que parecía una IP que se había ya quedado anidado en el ecosistema Nintendo. Y hemos visto cómo no. Al final va a ser multiplataforma, una cosa que celebro porque creo que todo el mundo tiene que disfrutar de toda la mayoría de sagas posible que pueda. Y nada, en lo personal no he jugado nunca a un Ace Attorney, pero sé que hay por ahí un crossover con Layton, ¿no? No es muy bueno por lo que veo. No es muy bueno, ¿no? No, vale, creo que no. Creo que está bien, pero ya está. De todas formas... Lo que pasa es que sí que esto es Capcom, que ahora mismo sí. Parece que su política es expandirse y llevarlo todo a más sitios. Y bien que ha hecho con el World, ¿eh? Sí, no, el World ha sido, vamos, o sea, y aparte es que lo han hecho muy bien, no ha sido en plan un remaster o un port, no, es un juego nuevo, han apostado toda la carne en el asador, literalmente, porque puedes asar carne, y aquí con el Phoenix Wright lo mismo, parece que, bueno, sí que son remasters, pero aún queda por anunciar uno nuevo que dijeron y ya veremos si ese llega a más plataformas. Capcom está en un buen momento, eso es innegable. Sí. Con las Cloud Version también. Yo quería solo decir que creo que el motivo de la expansión es totalmente el contrario que Monster Hunter. Yo creo que Monster Hunter hizo la ampliación porque veían potencial para ser un juego tendencia en multiplataforma, pues, y lo han conseguido. De hecho, creo que es el título más vendido de la historia de Capcom, y eso siendo los dueños de Street Fighter es decir mucho. Y sin embargo, Phoenix Wright yo creo que es lo contrario. Yo creo que se desgastó en Nintendo. No han conseguido seguir con esa tendencia positiva y creo que ya lo que van a intentar es mundializarla para ver si pueden coger tirón en otros mercados, que creo que es justamente por lo contrario que por lo de Monster Hunter. Solo quería incidir en eso. Bueno, yo solamente como letra pequeña, y ahora pasamos a otra noticia, que hemos dicho que sí, el ecosistema Nintendo, pero es que lleva 5 años estando en móviles, ¿vale? Que esto también hay que comentarlo, que no es solamente exclusivo de plataformas Nintendo, pero en como cualquier caso Layton y unos cuantos más, claro. El World Line With You es que también, pero que llegue a Play 4, One o PC me parece una maravilla, eso es evidente. Y vamos con la última noticia de este bloque, y es que Netflix y Blizzard estarían trabajando en una serie animada basada en Diablo, el mítico videojuego. Todavía no hay detalles, no hay confirmación oficial de todo esto, pero la información apunta que ya habrían encontrado al guionista, y sería nada más y nada menos que Andrew Cosby, que es famoso por escribir y crear cómics, cofundador de los estudios Boom, productor y guionista de cine, y quien va a ser además el responsable de escribir ese reboot de Hellboy que se va a estrenar el año que viene. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo vamos a saber si esto es real o no? Posiblemente la próxima BlizzCon, que se va a celebrar el 2 y 3 de noviembre en California. No sería la primera vez que Netflix se hace con una serie de videojuegos, ¿no? Ya hemos visto el caso de Castlevania, y Diablo, sí. Desde luego, es un universo que da mucho juego, valga la redundancia. Sí, aunque yo me planteo a la gente allí en la BlizzCon esperando un Diablo 4 y que te vengan con esto, no sé yo si a la gente le va a gustar, ¿eh? Veremos, a ver, yo la verdad es que no he visto Castlevania todavía, no, es que no hay nada en Netflix todavía. Este debate de es que el año que viene sale el Netflix de Disney, digo, a lo mejor me espero. ¿Pero cómo pero, que no hay nada? ¿A qué te refieres? A ver, sí, hay, pero cosas puntuales. No empecemos ese debate, por favor. Vale, yo me he visto Paquita Salas y estoy muy contento, pero con la cuenta de otra persona. Mírate Dark, por favor. Que no tengo Netflix. Vale. No empecemos esto, por favor. Venga, sigamos. Pero... Cuando salga en YouTube se lo verá. No. Pero que sí que realmente Castlevania sé que funcionó muy bien, que tenía mucha calidad. Y a ver, es que es Netflix, o sea, Castlevania, The Witcher tiene muy buena pinta. Pero ya simplemente por la confianza que da Netflix. No he oído a nadie decir esto de Netflix es una mierda. También porque no he hablado mucho de Netflix, pero toda la gente me dice maravillas de Netflix. Bueno, es que Netflix, una cosa que hace bien como plataforma es fijarse en quiénes son su televidentes, ¿no? Espectadores, y ellos saben que la gente que ve Netflix es casi todo el mundo de internet, gente de videojuegos, gente que de manga, cosas futuristas, y incide mucho en ese tipo de género, en ese tipo de contenido. Le han visto que a la gente le gusta, y yo la verdad, muy contento con este anuncio, aunque tengo que asumir y decir y confesar aquí que no soy un gran fan de Diablo, no es algo que me que me vuelva loco. Y en eso hasta me gusta, porque así puedo meterme un poco en el mundillo Diablo sin tener que meterme en los juegos que son unos come vida. Así que por ese punto y por ese apartado, pues estoy contento. Muy bien, pues nada, ya veremos a ver qué ocurre con esta supuesta serie que ya estaría en marcha, en preproducción, pero ahora hay que pasar a la opinión de mierda con un tema que sin duda ha acaparado toda la atención esta semana y es esa PlayStation Classic de la que se ha hablado mucho y se sabe realmente poco. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. Y es que, como comentaba Sony, ha anunciado por sorpresa PlayStation Classic, una consola mini al estilo de Super Nintendo Mini, que se pondrá a la venta en todo el mundo el próximo 3 de diciembre, acompañada de 20 videojuegos pertenecientes a sagas tan emblemáticas como Final Fantasy o Tekken, aunque de momento, hay que decirlo, no se conoce la lista completa de esos clásicos que formarán parte de su biblioteca, y además ya se sabe que según el territorio incluirán unos juegos u otro. La máquina, que presenta un diseño inspirado lógicamente en la original, tendrá un precio de 99 euros, es un 45% más pequeña que el modelo original e incluye cable HDMI y dos mandos para poder disfrutar de los juegos. De momento, solamente conocemos que va a incluir Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer, Tekken 3 y Wild Arms. Todavía queda mucho margen para seguir metiendo juegos. Y además, hicimos una pregunta, una encuesta por Twitter, en la que participaron más de 300 personas, donde os preguntamos ¿qué te parece el anuncio de PlayStation Classic? Ha ganado con un 42% que el precio me frena, esos 99 euros, seguido de un 32% que genial, la compraré, y por último un 26% que opina que no me interesa nada. Traslado esta encuesta, este debate, aquí a la mesa virtual. ¿Qué pensáis de esta PlayStation Classic? Sobre todo del precio, que ha sido lo más comentado y de lo único que casi podemos hablar de todo esto. Mira, yo no puedo pasar sin comentar esto. ¿Cómo que Ridge Racer? Sí, tío, sí. ¿Cómo que Ridge Racer? Tío, vamos a ver, todo. Tengo que decirlo todo. Tengo aquí la lista delante y ponía R4 y después todo lo demás. Y dije, ¿R4 qué es? Entonces, conforme mi mente procesaba la información, he intentado leerlo, ¿vale? He llegado tarde. Ridge Racer, Tony. Ridge Racer. Que me estoy sacando el B2, Tony. Poquito a poco vamos. Madre mía. A ver, yo estoy de acuerdo. El precio me echa para atrás porque... Ya el precio de la Super NES Classic Mini era como, bueno, venga, va, tiene Star Fox 2, no me la pillé tampoco, pero que me podía llegar a convencer perfectamente. Pero 100 pavos, hostia, es que es mucha pasta. Vale que incluirá 20 juegos y si haces la división son 5 por juego, sin contar lo que es la máquina. Pero, es que claro, es un formato distinto, es venderte la consola en chiquitito, como un recuerdo. Como, sí, sacar el recuerdo de lo retro. Incluirte unos cuantos juegos. Es que es difícil. 100 pavos por los mandos que no tienen ni los joysticks, cabe recordar que serán los juegos que son solo compatibles con la cruceta. Uf, a mí eran los mandos que había entonces. Sí, hombre, sí, pero poco después, en la segunda mitad de la vida de la consola ya salieron los... Efectivamente. Los de PS1, ¿no? Pero si hablamos de Classic, ¿qué hay más clásico que ese mando? Ya, pero están limitando el catálogo. Ahí están dando pistas. Ahí estamos. No sé, yo simplemente, hay cosas que todo el mundo ha hablado de, es que han copiado a Nintendo. A ver, hay mercado para todo el mundo. Nintendo tampoco fue la primera, que Sega estaba mucho antes con sus recreaciones y sus cosas. Recreaciones. Voy a dejarlo ahí. Recreativas, hombre. Y que al fin, no, recreativas no, recreaciones de las originales. Y al final, todas tienen derecho. Es un pedacito de historia de los videojuegos. Y al final, si nos ponemos a pensar, a mí no me interesa tanto personalmente porque ya la tengo. Con Super Nintendo no la tenía. Y el catálogo, con todos mis respetos, de PlayStation en comparación con otras consolas, es que limitarlo a 20, yo no sé qué puede salir de ahí. Porque preguntamos por Twitter a la gente, ¿qué sagas, qué juegos os gustaría ver? Y por ejemplo, el compañero Vic hablaba de Tenchu, de Silent Hill, Soul River, Resident Evil, Metal Gear Solid, Crash Racing... Soul River está, creo. Tombi, Dino Crisis, Castlevania, en fin, podría seguir una lista de 50 juegos. Entonces, ¿cómo lo condensas en solo 20? Sí, es que si no, yo creo que el precio sería aún mayor. Pero bueno, al final yo creo que se veía venir, ¿no? Yo creo que si Nintendo tira de nostalgia, ¿por qué no las demás no pueden hacer lo mismo, ¿no? Y Sony ya creo que tiene unos añitos en la industria como para decir que tiene niños, ¿no? Que se han criado con esto. Y a las pruebas me remito, ¿no? Aquí hay unos cuantos. Sobre el precio, creo que es adecuado en el sentido de que, viendo que la NES costaba 60, la Super NES 80, me parece lógico que la siguiente generación, por así decirlo, sea otro salto de otros 20 euros. Y me imagino que una supuesta Nintendo 64 Mini costaría más o menos como esta PlayStation. Sí. Yo, en lo personal, yo la he reservado, más que nada por el efecto este de que se agoten rápido, como pasó con la primera remesa de NES. Y luego, cuando vea el listado final de juegos, ya veré qué hago, ¿no? Pero bueno. Aquí veremos también. Es una buena estrategia. Aquí veremos el movimiento comercial de Sony. Si Sony se comporta como Nintendo en cuanto a stock. Sí. Que esto es llamativo, ¿no? A ver qué ocurre. Sí, a ver. Bueno. Lo que sí que me parece caro, pero no me parece una super locura como ha sido la Neo Geo Mini, que son 125 pavos. Y vale que está guay, que es la recreativa así pequeñita, el enchufas en la tele y tal, pero eso sí que lo veo una locura. También por la generación que es, pero ya Neo Geo era súper cara, la original de tener en casa. Uh-huh. Pero sí que. Veo PlayStation Classic cara, pero no una auténtica locura desbaratada. Yo creo que es cara, aun entendiendo el razonamiento que ha hecho Aitor, que me parece lógico lo que dice, el problema está en lo que valen otras consolas, ¿no? Tú sabes que esta consola es lo que es. Esto no es una consola. Esto es un juguetito para tú tenerlo ahí. Pues eso, lo conectarás de vez en cuando, pero con esto no te va a hinchar a jugar, ¿no? Esto va a ser, pues... Hombre, que no. No es la idea, ¿no? Porque la idea es que tú juegues a tu consola que tú tienes sobre mesa, tu Play 4. No creo yo que tú ahora te vayas a comprar una PlayStation Classic para jugar y echarle 400 horas a la consola. Y además, y además, al hilo de lo que dice Juanjo, precisamente lo hemos comentado aquí, Super Nintendo envejecido bien porque era la cima de una forma de hacer juegos, ese 2D. Etapa del 3D... Yo quería comentar entonces que el problema está en que hay cosas que están mejor en la memoria que en el momento. Yo os pongo mi ejemplo personal, que esto yo lo viví en su día con, no sé si os acordáis, de las primeras películas de Superman, vosotros no habéis nacido, que eran las que hacía Christopher Reeve, y esas películas, cuando yo las vi de pequeño, de niño, yo veía a Superman volando, ¿de acuerdo? Y que le salían rayos por los ojos. El que se quedó paralítico, ¿no? Exacto, ese señor. Vale. Que por desgracia ya falleció. Estas películas serán las de toda una generación, una niñez, los que tengan 30 y tantos aquí que nos escuchen, pues se acordarán de ellas. Estas películas duele visionarlas hoy día. Duele porque era una época en la que los efectos especiales no eran lo que fueron después, y entonces cuando las ves, tú ves que el actor notas que está colgado de un cable en vez de volar, y los rayos láser son de una dudosa calidad. Todo es muy, muy mal hecho. Las películas, los efectos especiales, yo creo que a partir de Terminator 2, Parque Jurásico, es decir, mediados de los 90 por ahí, los efectos especiales ya llegaron a tener un nivel en los que eran aceptables, ¿no? Pues claro, yo creo que con los videojuegos pasa lo mismo con esta generación, tanto sí. La Play como Nintendo 64, los recuerdos de esos juegos, yo he jugado a esos juegos y lo he disfrutado muchísimo, sobre todo Nintendo 64, mi ejemplo es GoldenEye. GoldenEye en su día era un juegazo de un nivel acojonante. Pero tú te pones hoy día GoldenEye y te duele verlo. Te duele porque dices, ¿cómo estaba este juego tan guapo y hoy día está así? Un juego que yo puedo asegurar que te volvía loco de la alegría jugarlo y flipabas. Pero hoy día es doloroso, doloroso de verdad. Entonces hay cosas que están mejor en el recuerdo que jugarlo. Y esta generación en concreto creo que le pasa así. Estoy de acuerdo, pero a medias. Una cosa muy positiva, una gran virtud de PlayStation de esta primera es que tenía en su catálogo obras maestras. Y podemos hablar de obras maestras cuando son capaces de trascender en el tiempo y de ser atemporales. Es decir, tú te pones Metal Gear Solid y sí, técnicamente, lógicamente han salido cosas mil veces mejor, pero sigue transmitiendo lo que quería Kojima. Juegas al primer Resident Evil y sigue dando miedo. Juegas a Final Fantasy 9, al 8, al 7... con esos monigotes tan chibi y raros, y sigue transmitiendo lo que quería el autor. Entonces, creo que hay juegos en esta generación de la que estamos hablando que no han envejecido tan mal. Y luego también me parece un ejercicio muy interesante el que está haciendo Sony de reivindicar ciertos juegos de esta lista tan limitada que ya tenemos. Por ejemplo, ese Wild Arms. Me parece muy inteligente incluirlo porque mucha gente lo va a conocer gracias a esta versión Classic Mini o Mini Classic o Classic, como se llame. El problema, que claro, es lo de siempre, un catálogo limitado. Han metido Jumping Flash, que yo personalmente no entiendo qué hace ahí, pero bueno, en mi opinión, no lo sé. Porque es un juego de salida de la consola y no requería de stick. Es que es muy importante, sí, la limitación. Sí, pero yo entiendo, por ejemplo, Ridge Racer entiendo que aparezca porque en cierta forma fue un icono de Sony. Hay que decirlo de sí, esa manera. Tanto, hombre, más que Gran Turismo. Al principio, es que sí. Fue antes de Gran Turismo. Claro. Creo que este juego, no, que me corrija la gente y que no me maten si me equivoco, creo que este juego salió cuando no era necesario el stick. Claro. Y entonces se podía jugar con el mando clásico. Es que ahí la limitación, bueno, y aparte de eso quería decir una cosa. No tenemos en cuenta que esta consola, si sale a nivel mundial y todos los juegos son los mismos, la localización no va a ser por región. Y jugar a Final Fantasy VII en inglés... Pues... Bueno, pero ha pasado. Quiero decir, con Super Nintendo nos los hemos comido. Exacto. Y eso era una limitación. Lo que pasa es que esos juegos estaban en inglés. Es decir, The Legend of Zelda era un juego que estaba en inglés. Entonces no te puedes quejar. No, aquí habrá no, que no ver lo puedes jugar. Cómo se comporta Sony respecto a Nintendo. Y me encantaría, ojalá, ser una cosa muy bonita, tener esa antigua guerra de consolas, solo que ahora con una PlayStation en Navidades, Classic, en Classic Mini, y una Nintendo 64 Mini también. Estaría chulo, ¿eh? La leche. No va a pasar, no va a pasar. Que cada uno se compre la que no tuvo en su día, ¿no? Sí, Aitor, ¿tú cuál no tuviste en su día? Dilo aquí, que te voy a quedar todo. Yo tuve la Nintendo 64 para jugar al mejor juego de todos, que es Ocarina of Time. ¿Y cuál no tuviste? La Sega Genesis, no la tuve. Vamos, bueno, de Sega no tuve ninguna. Sega Genesis, no saben... Atento, no sabe Mega ni Drive. En Europa se llamaba Mega Drive. ¿Qué paliza tiene este tío? Pero la Genesis fue en Estados Unidos. No, pero eso tú, en teoría, pero no tenías... Ha sido tú bueno, Unidos, bueno, bueno, no divaguéis. Aquí hay también otro tema sobre la mesa, hablando del catálogo, que todavía faltan muchos juegos por conocer, y es el tema de las licencias. Cuando aquí debatíamos sobre una posible Nintendo 64 Mini, precisamente un asunto era este. ¿Qué va a pasar con Banjo, por ejemplo? Que ahora ya no pertenece a Nintendo, no está con Rare, vale... Aquí, precisamente, PlayStation, la primera, tiene un catálogo third party impresionante. No es Nintendo en la época de NES. ¿Cómo van a solucionar todo esto? ¿Hay grandes juegos que se pueden quedar fuera por temas de derechos? Claro. Hombre, por supuesto. Bueno, pues desarrollame no tan... un poquito. Yo no lo veo tan claro. Quiero decir, no ha habido ninguna IP que haya cambiado de dueño en el sentido de... Yo qué sé, Resident Evil no es exclusivo ahora de ninguna marca, como para decirle, no, ya no te dejo aquel juego que jugaste en su día. No sé, no lo veo tan así. No, pero por ejemplo, Konami, que nunca sabes por dónde va a venir ahora en estos días, el Symphony of the Night... Pues Silent Hill. Yo no lo he tenido tan claro, ¿eh? Hombre, claro, Silent Hill. Si pillan parte del pastel, hay que saber cuánto se van a repartir de la ganancia. Si hay una buena ganancia para el hacer, pues el hacer dejarán sus juegos, porque... Konami ahora mismo está por darlo todo. Estamos hablando de una compañía que se ha salido del asunto, es vivir de la renta. ¿Que le dan una buena parte por Symphony of the Night? Pues aquí los beneficiados somos todos, porque estamos hablando de uno de los juegos más especulados de la escena retro. Así que estaría muy bien poder tener ese juego todo el mundo de una manera democrática o estar al alcance por un precio más o menos. Es que es cachondo, comprarte esta consola por 100 euros es pagar la mitad de lo que te vale el juego solo. Así que estaría bien que estos juegos como Tombi o como Symphony of the Night pues estuvieran en el catálogo para que no la especulación no se saliera con la suya. Pero va a seguir existiendo porque aquí no tienes nada físico, estás pagando por una ROM. Claro. O sea, hombre, pero no deja de ser una manera oficial de jugar el juego en la consola. Sí. Es para quien no pueda... Yo, por ejemplo, tengo Symphony of the Night, pero lo tengo en 360 con retrocompatible con la One. Pero yo en la vida me compraría el juego. Pero sí me da morbillo tenerlo en una consola de Sony, porque es donde salió, donde triunfó. Y también me gustaría mucho tener la versión de Saturn. Así que Sega también se podría poner las pilas en ese aspecto. Quiero decir que lo interesante son franquicias cotizadas, pero se entiende que aquí hay que repartir mucho el parné. Y esto que hablen entre ellos. Pues sí, por la parte de Final Fantasy seguramente tendremos el 7 y ya está, porque claro, hay tanto catálogo que hay que limitarlo. Pero, no sé, yo me pongo a soñar, ¿y os imagináis ese troleo de Square metiendo el 8? O sea, sería... yo me imagino realmente Square metiendo el 8. No, yo no. Yo no me imagino. Sí. Pero sí que habrá mucha gente diciendo centenares de juegos. O sea, me imagino ya gente diciendo, no, poned el Hércules, porque fue un, joder, fue un juegazo a nivel técnico y jugable en su momento también en Play 1. Y yo como este, muchos más. La gente yo creo que se va a empezar a quejar si hay dos juegos de la misma franquicia. Diciendo, joder, ¿por qué a este 2 y solo hay 20? Diversificado un poco más, ¿no? Yo creo que harían bien, yo creo, si eligen uno por saga, ¿eh? Ya, pero si es que... daría pena, ¿no?, que no estuviese todo el... toda la trilogía de Crash ahí, o uf, que no estuviese... Es que te estás el... comiendo tres slots, ¿eh? Ya lo sé, pero a lo mejor meten yo que es el primero y el Crash Team Racing... Claro, hay y la gente a lo mejor... que va a estar no molesta, sé. Salga lo que salga, porque sí, además es claro. El momento en el que mucha gente va a aprovechar para pedir cosas improbables, sabiendo que claro. Esto es un grandes éxitos. Dino Crisis, Marranos en Guerra, Micromania, Rival School... Se nos haga, Bloody Roar... Todas esas cosas no las vamos a ver, que aunque tú de niño lo disfrutases... Ven las ventas y supongo que habrá opciones por delante en una lista de 20 juegos. Hostia, el Xenosaga. El Xenosaga es de Monolith. O lo tenía exclusividad Sony y los derechos. Ah, amigo. I don't know. Bueno, tenemos que dejarlo en este punto porque hay que hablar de más cositas. Así que de momento vamos a hacer una pequeña pausa con el tema principal. De momento principal, ya veremos. Que ha salido en ese tráiler con el que se enseñó Death Stranding en aquel famoso E3. Y luego vamos a volver con las vías de contacto y con ese Spider-Man a ver, Aitor, qué nos puede contar sobre él. Waiting for my word. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso para seguir hablando de juegos, para seguir hablando en esta sección esta que estamos jugando, donde repasamos aquello a lo que le hemos estado dando durante la semana de forma totalmente subjetiva y donde damos nuestra opinión sobre aquello que hemos podido degustar en cuanto a videojuegos. Y Aitor, yo sé que has estado dándole mucho a Spider-Man, pero le has estado dando tanto que le has sacado el platino, o sea que... Madre mía. Le he dado la vuelta, ¿no? Le he dado la vuelta, o sea, el juego ya no sé ya ni quién es Spider-Man. Cuéntanos un poquito qué tal esta aventura. Pues tengo que decir que lo he amortizado bien, sí. No suelo platinear realmente los juegos, pero me había quedado a un porcentaje tan próximo al 100% que dije, venga, hay un par aquí de logros que son un poquito más rollete, ¿no? Más coñazo, de tirar un poquito más de paciencia. Pero bueno, son uno o dos, así que me lo voy a hacer y así por lo menos queda ahí redondo. Y tengo que decir que me ha gustado mucho la experiencia de jugar a este Spider-Man, es súper divertido. Es un juego que yo recuerdo hace un año, dos, en algún E3, que recuerdo que Sony cerró con este juego, que dije, joder, ¿cómo cierran con un Spider-Man? Lo consideraba, tengo que decirlo aquí, lo consideraba como un juego que no merecía cerrar una conferencia en el E3. Y me como mis palabras, por supuesto, porque es un triple A, es uno de los juegos del año, yo creo, sin duda, de la plataforma de Sony. Y lo dicho, me he divertido un montonazo. La sensación, o lo primero que puedo resaltar de este juego es la sensación de explorar la ciudad de Nueva York a tu aire. Es espectacular. O sea, la movilidad que tienes te hace sentir una libertad sin precedentes. En el sentido de puedes desplazarte muy rápido por todos los lados. No hay barreras en el sentido de tú vas pues balanceándote de un lado para otro y si chocas contra la pared de un rascacielos, no te paras, sino que Spider-Man sigue corriendo hacia arriba y no hay ningún momento en el que te sientas frustrado en la movilidad, ¿no? Y eso le da una rapidez y una flexibilidad al juego espeluznante. De hecho, a mí me ha pasado de que cuando toco el suelo es como el suelo es lava, ¿no? Para mi mente es como cuando toca el suelo la he cagado. Porque yo no quiero ir por el suelo, se va muy lento por el suelo. Entonces hay que ir todo el rato enganchado a edificios. De hecho, una anécdota que tuve con el juego es, hay un momento en el que ya te dan acceso a los viajes rápidos. Bueno, pues no lo he usado tanto como lo usaría en otro juego de mundo abierto tal cual, ¿no? Sino que es muy disfrutable el hecho de desplazarte por Nueva York. Otro punto muy guay que me ha fascinado desde los primeros compases ha sido el modo foto. Un aplauso al modo foto ya, no solamente en este juego, sino en la generación. Sabéis que God of War yo no lo he jugado tanto, pero sí que he probado el modo foto y me parece genial. Y en este caso, en Spider-Man, también se merece notaza porque es genial. Puedes sacar en cualquier momento la cámara, ya sea pues libremente cuando estás en el gameplay o incluso en cinemáticas, en momentos de quick time events y ponerte con un montón de poses, en el sentido de tanto cámara global como con selfies, poniendo expresiones en la cara de Spider-Man, ¿no? Le pones los ojos como quieras, efectos de filtrado, incluso hay marcos muy chulos, en plan ponerle como si estuviera dentro de una revista de Marvel. La verdad es que está muy, muy, muy cuidado en ese sentido. Es un mundo abierto que creo que no a todo el mundo le va a gustar, y de hecho, Sergio, creo que a ti no sería de los que te gustase por lo que te conozco. En el sentido de que creo que la historia principal está muy bien, pero es un mundo en el que hay muchos iconos, ¿vale? Es el típico mundo como The Witcher, en el que tú ves el mapa mundi y hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de secundarias que te llenan la pantalla de puntos, que luego sí que es verdad que tienes un filtro para desactivar, pero sí que te da la sensación de que te puede agobiar, en el sentido de las secundarias, a pesar de que no son obligatorias, como su nombre indica, sí que ayudan bastante. Porque, claro, a través de ellas, aparte de conseguir experiencia con las que subimos de nivel, nos dan puntos de experiencia para luego gastar en un árbol de habilidades, en la que tenemos un montón de nuevos movimientos que hacer, o de movernos más rápido, o de defendernos mejor, un montón de cosas así, ¿no? Pues aparte de todo eso, tenemos misiones secundarias, un montón de cosas por hacer, tareas de investigación, sacarle fotos a sitios emblemáticos. De hecho, hay un montón de guiños tanto a la saga Spider-Man y a sus películas y tal, como al universo Marvel más reciente, ¿vale? A ese universo cinematográfico que envuelve un montón de superhéroes. Lo dejo ahí. Pues eso, tenemos un montón de cosas por hacer, recuperar las mochilas del instituto de Peter Parker, intervenir en persecuciones que saltan aleatoriamente, pues todas esas cosas que vamos haciendo nos van dando unos tokens, unas fichas, ¿vale? De distintos tipos, y luego esas fichas las tenemos que ir canjeando por trajes nuevos, mejoras para el traje, artilugios, como por ejemplo bombas que explotan y saltan telarañas, y con ella podemos enredar enemigos. La verdad es que el combate, ya hilando esto de los ítems con el combate, se hace muy dinámico. Yo tengo que decir que no he jugado a la saga Batman Arkham, pero evidentemente se ve que bebe mucho del sistema de combate. Tenemos combos, tenemos esquivas, tenemos contraataques, pero creo que tenemos cosas que no hemos visto en Batman, y es el hecho de que se puede jugar con el entorno. Podemos tirarle objetos del entorno a los enemigos para stunearlos, como por ejemplo papeleras, tapas de alcantarilla, ¿no? Tiramos, las cogemos con la telaraña, ¿no? Y se la tiramos a los rivales. Tenemos misiones que hay que hacerlas en sigilo, en museos, por partes superiores, ¿no? Y vamos viendo cuándo nos ven, cuándo no, para eliminar enemigos sin levantar sospechas. Está muy bien y le da otro toque, ¿no? Aire fresco a las misiones. No es solamente todo el rato pegarse y pegarse. A nivel técnico es un portento. En iluminación flipas. Sí es verdad que no hay un ciclo día y noche natural, sino que va dependiendo de cómo va la trama. Hasta que no avanzas en misiones, no va cambiando el día. Si tienes que hacer X misión y estás de día, es un día eterno, por así decirlo. Pero sí es verdad que en ciertos puntos, la tarde ya, la hora más crepuscular, digamos, ¿no? Cuando ya se va ocultando el sol y la escena tiene un toque más naranja, amarillo, me parece espectacular. La ciudad de noche igual, es un amor de ciudad verlo de noche. Los reflejos en las cristaleras de los rascacielos, en las cristaleras y en un montón de sitios, o sea, me parece que tiene una calidad técnica espectacular. Luego las animaciones faciales de ciertos personajes, sobre todo los principales, que están mucho más cuidados, ¿no? Tenemos pues lo típico, ¿no? Obviamente a Peter Parker, pero tenemos a Tía May, tenemos a Mary Jane, tenemos a Norman Osborn. Entonces, es que parecen casi reales las animaciones y el detalle de los modelados de esos personajes. Y lo dicho, tenemos un montón de misiones también en interior, en las que ya no somos Spider-Man, sino cada vez controlamos a Peter Parker, con minijuegos. O sea, hay un montonazo de cosas por hacer. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero la principal es, venimos de esa última película de una nueva iteración, un nuevo reinicio de lo que ha sido en el cine, que ha tirado por un tono más de humor, más de lo que eran los orígenes del cómic. ¿Eso se ve en el juego? ¿Hay chistes y cosas? Hoy que sí se ven. El Peter Parker está todo el día diciendo chorradas. De hecho, hay una escena en la que dice, pide él perdón a otro personaje, porque dice que cuando está tenso, le da por soltar chistes malos. Entonces vamos a ver a un Peter Parker muy cachondo, de hecho un Peter Parker muy actual, en la que tiene un smartphone, se comunica, usa Twitter, bueno, no Twitter, pero ya me entendéis, ¿no? Una red social tipo Twitter, y lo dicho, se mensajea con Mary Jane, hace algún que otro guiño a yo que sé, por ejemplo hay una misión en la que tienes que derrotar a francotiradores, ¿vale? Y dicen, a nadie le gustan los camperos. O sea, tiene detalles. Tiene detalles muy, muy millennials, ¿no? Podríamos considerar, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Está muy chulo, sí, sí. Está muy cuidado. Sí, luego también me ha preocupado eso que has dicho de que se te llena todo de iconos, de un montón de secundarias, porque en las previews sí que la prensa, creo recordar, hablaban de que según la zona en la que estuvieses, el mapa no te mostraba los iconos de toda la ciudad de Nueva York, sino solamente lo que ocurría en el sitio en el que estás. También un poco para evitar eso, el sofoco de ver todo en pantalla, esa interfaz tan recargada. Pero, como comentas, sí que está presente un montón de iconos y de cosas por hacer que te puede llegar a sentir un poquito mal, ¿no? ¿O qué? Sí, el desarrollo del minimapa se plantea en un paralelismo un poco con la saga Far Cry. Al principio tenemos un mapa, por así decirlo, codificado, por decirlo de una manera, y tenemos que ir a ciertas antenas, como si fuesen las atalayas, y a medida que las vamos arreglando, pues vamos descubriendo esas partes de Manhattan, que está dividida como por barrios, y en cada barrio pues tenemos las típicas misiones de secundarias. Tenemos pues eso, las persecuciones, atracos, y todo eso se va repitiendo en cada una de las regiones, ¿no? Entonces, sí es verdad que al principio no está tan recargado el mapa, pero a medida que vamos pasando por ciertos hitos de la historia, se nos van desbloqueando misiones secundarias, no misiones secundarias, no las considero así, sino eventos, por así decirlo, que van poblando cada vez más el minimapa. Y al final, sí, al final acabas con un minimapa bastante cargado. Vaya, bueno, y la última pregunta, ya me callo. Te voy a poner en un apuro, tu opinión personal, por supuesto. ¿Consideras que este Spider-Man ha destronado a la saga Arkham de Batman como mejor juego de superhéroes? Chun, chun, chun. Vale. Te lo planteo desde mi perspectiva personal de que no he jugado la saga Arkham, como he dicho, pero sí que había jugado al Spider-Man de Play 2, el Spider-Man 2 de Play 2. Oh, que es el más mítico, dice. Me encantó. Pues yo creo que si te gustó ese juego, te va a encantar este, porque bebe mucho de aquel, pero además le da ese toque actualizado, ese toque nuevo, y la capacidad técnica de la consola te permite explorar una ciudad de Nueva York que yo creo que está 1-1 con la realidad. Permitidme decírmelo, pero yo no he estado en Nueva York, no he estado en Manhattan, pero se ve que parece eso, vamos, calcado, que han estado allí haciendo la escala igual. Bueno, entonces no he podido sacarte entonces ninguna respuesta, pero claro, de los juegos que tú has jugado de superhéroes, sí que es el mejor, ¿no? Sí, no han sido muchos, pero sí, yo considero que este es el mejor, sí. A nivel argumental, bueno, tampoco quiero contar mucho, pero sucede 8 años después de que a Peter Parker le pique la araña, y claro, eso nos sitúa que ya han pasado muchos eventos de los que vemos en las pelis, ¿no? Hace guiños a bastantes pelis, y claro, todo eso ya ha pasado. No vemos un Spider-Man principiante que está descubriendo sus poderes, sino a un Spider-Man que ya sabe quién es, ya se ha hecho sus enemigos, ¿no? Ya le conocen y le vemos un poco ya maduro en ese sentido, en el papel de superhéroe. Uh-huh. No sé si los demás queréis preguntar algo. Yo es que he intentado abstraerme un poco de todo, porque como un juego que quiero jugar... yo he hecho un poco lo mismo. Le habéis puesto el mute al pobre... Me ha dejado el mute. No, el mute no, pero he intentado... Yo he intentado no entrarme mucho. No he querido... Claro, no he querido contar nada de la historia, ya digo, pero me ha gustado mucho la historia y, de hecho, puede que me estoy planteando comprar los DLCs. No sé si añaden más cosas de la historia. Sí, pero sí, añaden. Si son de la historia... Bueno, una historia aparte, creo. pues si siguen el hilo de esta historia, me planteo comprarlos porque dejan cosillas ahí que necesito saber ya. Ahora entiendo por qué defendías en aquel debate esa postura, claro, claro. No, es que al final todo lo que yo me quedo es que para que sea un juego al que le has sacado el platino, es porque te ha tenido que gustar, evidentemente, y en el que le has echado muchas horas, sí, con muchas. Gusto. Sí, sí, sí. Bueno, alguna, ya te digo, las últimas no. A ver, con gusto. No lo he jugado ahí en plan que me han obligado. Pero sí es verdad que al uno o dos trofeos, que es como hacerte el 100% con todos los eventos que hay en el minimapa, son un poquito coñacete porque es muy repetitivo hacer la misma patrulla todo el rato en varios barrios, ¿no? Pero bueno, ya que estaba ahí al acecho, digo, venga, lo remato. Bueno. Pero sí, sí, lo he disfrutado completamente y no sé, habré estado más de 20 horas jugando este juego. Qué bueno, pues ya sabes, lo próximo, God of War, juégalo, por favor. Sí, sí, ahí estoy. Ahí estamos. Hombre, pues. Interesante que el juegue God of War, porque así puedes decir cuál de los dos es más GOTY, que eso es interesante, porque ahí yo creo que son los dos candidatos de Sony y no sé yo cómo estará. Bueno, estando Red Dead ahí, miedo me da decir quién es el GOTY, ¿eh? No, yo digo me pueden matar. Candidatos de Sony. Ah, para vale. Que ponga lo suyo, Sony, pues. ¿Y cuál ves tú más de los dos? ¿Cuál ves más candidato? Ya veremos, porque ya sabéis que en la lista de esos Toti nada más puede haber 4 nominados. Alguno se quedará fuera y seguro que hay enfados. Pero bueno, ahora pasamos el turno a Juanjo a ver a qué has estado dándole. Bueno, pues después de... Es difícil, después de hablar de Spider-Man, hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque es un juego muy top y yo ahora pues voy a hablar de una cosita más así para poca gente. Aunque sé que en nuestro Discord hay quien le seguía la pista. Yo voy a hablar de Two Point Hospital, que es un juego de un simulador de gestión de hospitales que ha salido hace bien poquito, salió el 30 de agosto, y que lo desarrolla un grupo con un nombre muy original. Se llama Two Point Studios, ¿vale? ¡Guau! Wow. Son como los del PUG, ¿no? Sí, entonces... son igual. Y bueno, que en realidad son de la parte creadora de un antiguo grupo de programación que se llamaba Bullfrog, pues han abierto este grupo porque ya tenían experiencia en este género, ¿no? Aunque este juego está distribuido por Sega y está hecho para las plataformas. Yo lo estoy jugando en PC, aunque en Windows, aunque también está para Mac y Linux. Para aquellas personas, raras personas que jueguen estos formatos a videojuegos. Bueno, tiene un modo multi, quiero decirlo, pero no lo he probado antes de nada, no he tenido tiempo para eso. Y bueno, como ya he dicho, es un juego de gestión, pero en plan cómico. Para que nadie se ponga en plan, no, es que aquí la finanza... No es lo importante. Lo importante es disfrutar de la gestión como algo lúdico, más que como algo técnico, ¿no? De hecho, vuelven a la originalidad, todo se desarrolla en un país ficticio que se llama Two Point Country, ¿no? Así que siguen siendo originales hasta para eso. Bueno, el caso es gestión de hospitales, ¿no? En cuanto a enfermedades en ese país ficticio y enfermedades que son ficticias, son hilarantes, no sé, enfermos invisibles, otros enfermos que tienen el síndrome de quererse estrella famosa de la música y van andando con unas pintas así tipo Freddie Mercury, que me encanta el guiño a Freddie Mercury, por cierto, a Queen. Y un gusto exquisito. Y después, me gusta porque tiene un HUD muy cómodo, ¿de acuerdo? Está todo puesto como todas las opciones abajo a la izquierda. Tiene un pequeño menú que al seleccionar alguna de las opciones, que son la creación de salas o de personal o de objetos, se te abre un desplegable y entonces a partir de ahí pues puedes empezar a hacer lo que tú quieras hacer en ese momento. Es decir, no es muy intrusivo. Está bastante bien pensado. Y las animaciones al construir las consultas, esto parece una tontería, pero a mí me han parecido bastante curiosas porque son como vivas, ¿no? Se construye en una sala y como que todo crece y se compone en un momento, de un modo más que el típico aparece algo y ya está, ¿no? Entonces ahí eso me ha gustado. Después, pues los objetivos del juego es acumular estrellas. Las estrellas las consigues cumpliendo una serie de objetivos que te van dando en cada nivel. ¿Por qué? Porque tú cuando consigues las 3 estrellas puedes, que no es obligatorio, pero puedes pasar a otro hospital de este país superior con mayores objetivos. Y entonces, pues para pasar de nivel, pues te van dando un número de pacientes a curar, o un número de nivel de prestigio del hospital, o de número de salas construidas, o nivel de lujo en las salas puestas, porque aquí no solo es construir las salas, sino también llenarlas de detalles que enriquezcan el hospital en sí, pues yo que sé, llenarla de plantas o de papeleras o de máquinas expendedoras o de kioscos de prensa, de cosas para que la gente esté más cómoda, más a gusto. Que aquí al final es un poco llevar un orden entre la gestión del hospital, que la gente esté cómoda, que el personal que tú tienes contratado trabaje bien. Después, el nivel del personal, esto es muy interesante, es que tiene como diferentes características que tú puedes ir seleccionando. Unas son buenas y otras son malas, porque tú cuando vas a contratar a alguien, tienes diferentes personas a contratar. Y a lo mejor se te ocurre, tienes la mala suerte de que las personas a contratar son todos médicos malos, malos médicos. Y claro, tienes que elegir la opción menos mala. A lo mejor un médico es poco cuidadoso con los pacientes y puede transmitir la enfermedad y te lo puedes cargar. Que esto es una cosa curiosa, ¿no? Cuando muere un paciente, que mueren varios, se te pueden morir varios pacientes ahí en el hospital, mueren con una animación muy graciosa, pero algunos se pueden convertir en fantasmas. Y entonces están pululando por tu hospital, están dando vueltas y te están asustando a tu gente, ¿no? Están ahí a los clientes y todo eso, a los pacientes lo están asustando y tienes que contratar a un bedel que tenga la habilidad de cazafantasmas para poder acabar con ese fantasma. Entonces son todo cosas de este tipo, esto que estoy explicando tan rocambolesco, pues el juego es así, ¿no? Como ya he dicho, el personal tiene actitudes que mejoran o dificultan las tareas, inciden en ello de una manera pues más o menos interesante, dependiendo de la dificultad. No he jugado muchísimo, pero lo que he jugado me ha dado para ver que todo esto tiene su aquel. Después al personal lo puedes especializar. Pues si tienes diferentes bedeles, porque tienes médicos, enfermeros, auxiliares, que son los que hacen de recepción y tal, y bedeles. Pues, por ejemplo, con los bedeles, pues a uno los puedes dedicar más a reparar maquinaria, otros a recoger basura, otros a regar plantas, y así vas especializando gente, ¿no? Y no sé cómo decir que es todo este juego, al final, y he querido dejarlo todo para decirlo en el último momento, es un juego que bebe mucho de su anterior, iba a decir precuela, pero no es así. Este juego es un sucesor... Precuela espiritual, sí. No, es que no quiero decir eso porque no lo es. Este grupo, Bullfrog, hizo un juego que se llamaba Theme Hospital, Theme Hospital, ¿vale? Y este juego era un juego de gestión de hospital, todo al estilo de este. Y todo el mundo dice que es una secuela espiritual. Y yo digo que no, ¿por qué? Porque no lo considero una secuela, lo considero una actualización. El juego no ha variado prácticamente en nada, ni ha mejorado nada de una manera significativa, ¿de acuerdo? El juego no deja de ser más o menos lo mismo. Entonces no lo considero secuela, lo considero una reactualización. ¿Reimaginación? Y no, porque no han imaginado nada nuevo, tío. No damos con la palabra, vaya por Dios. Exacto, es que no la he encontrado en ningún momento. Yo lo he, al final, la única palabra que he podido encontrar ha sido reencarnación. Uh-huh. ¿Vale? Me gusta. Porque no ha llegado a hacer nada muy, muy al hilo, además, la palabra. Digo, los fantasmas. Esto, vale. Entonces, por un lado, estoy contento con el juego, porque es un juego que en su día me encantó, me volvió loco. Yo con Cine Hospital, en la versión, tengo que decir esto, una cosa que a la gente no le gustara, pero yo lo disfruté muchísimo en la Play, la PS1, en la One. Lo disfruté muchísimo, un juego que le eché muchísimas horas. No lo pude jugar en PC. Y ahora jugar este juego, me ha hecho recordar viejas cosas, tiene algunas cositas que te hacen sentir que el juego mejora. Como no he probado el multi, no he podido ver esa diferencia, pero realmente me ha faltado ese poquito, ese salto de diferenciación para pensar que es un juego nuevo, que al final no lo es. Algunas cosas que toma de lo antiguo es que puedes jugar el juego entero solo con teclado, digo con ratón, perdón. Los atajos de teclado están ahí, los puedes usar, pero todo eso lo puedes usar a base de ratón, que es una cosa que usaba mucho antiguamente. Antes el teclado se usaba bastante menos que ahora, y esa reminiscencia la sigue tomando, es decir, que toma muchas cosas del pasado. Y nada, solo decir que este juego viene totalmente en inglés, pero los textos en castellano, es decir, audio en inglés, textos en castellano, y el juego original, el de Electronic Arts, el de 1997, el audio venía en inglés, en castellano, y ya no tengo nada más que decir. Muy bien, pues una recomendación muy interesante. Desde luego se hacen juegos de todo tipo y de todos los géneros para gusto del que quiera. Nos tenemos que quedar en este punto porque ahora tenemos una sección que rescatamos de hace ya un tiempo que no la hacíamos, que es ese Le Master Top. Vamos allá. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? ¡Sí! ¡Voilà! ¡Sí! ¡Sí! Una cena de picoteo, picoteo, picoteo. ¡Voilà! Love. ¡Ay! ¡Voilà! Ya estamos aquí de regreso con este Le Master Top, esta sección en la que hacemos una especie de ranking sobre alguna temática en particular. Lo hemos hecho ya otras veces sobre nuestros juegos JRPG favoritos, nuestros juegos más difíciles que recordamos. Y en esta ocasión es sobre esos lugares, esas ciudades, esas localizaciones emblemáticas favoritas de los videojuegos. Cada uno va a decir tres, que lo explique brevemente y si te parece, Tony, voy a empezar contigo. Me parece, y para romper el hielo voy a decir la localización más rara que vais a escuchar en toda esta sección, que es un único punto. Un punto. El espacio de Star Fox. No. Un único punto de Breath of the Wild donde no funciona el cel shading. En el cuento de... Sí. Me gusta mucho cuando pasan estas cosas y no se pueden quitar. Ese punto del puente de Hylia, donde, por lo que sea, no, bueno, no se puede quitar. Con una actualización se podrá, digo yo. Sí, bueno, pero ya el cartucho base viene así, o el disco base en Wii U. Cuando no funciona algo y te deja ver cómo es eso sin una capa de esas que le dan para dar magia, a mí me encanta. Me encanta porque ves el proyecto un poco en bragas, ves un proyecto casi perfecto como es Breath of the Wild en bragas, y es que sin el cel shading eso es feo de narices. A mí me enseñan un trailer con eso y cierra Nintendo. O sea, las acciones bajan en picado de lo feo que es eso. El cel shading ya es precioso. A mí me resulta increíble cómo te las ingenias, cómo te cuelas en los entresijos del sistema, hombre. Ese vacío legal para al final hablar de lo que a ti te dé la gana en la sección. Es brutal, tío, me encanta. Ah, que sí, es magnífico. A ver, pero bueno, el siguiente ya más normal, siento si se lo robo a alguien, pero es Yharnam. Yharnam tenía que decirlo. Yharnam es espectacular. Lo que el querido amo del señor Juanjo ha creado con Bloodborne es increíble. Y Yharnam es que yo es de lo mejor que he visto en mi vida en videojuegos. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. No es solo mi amo, también es tu amo. Es el gancho, es nuestro amo. No, pero en serio, Yharnam es increíble. Esa influencia de Lovecraft, de la mente de Miyazaki, es que cómo lo mezcla es increíble, pero increíble, de verdad. Y de Yharnam es que puedo decir cualquier área, porque me encantan todas, son bastante cabroncitas todas, pero creo que no me puedo quedar con una. Creo que me es imposible, pero imposible, de verdad. Sí que tengo en mi cabeza la zona inicial, no justo hasta que vas a por Gascoigne. Eso es para mí muy, muy icónico, muy, muy icónico. Y con eso ves toda la intención del juego a nivel artístico, y es que es espectacular, pero espectacular. Y por último, por supuesto, ya me ha hecho Sergio el chiste de que Star Fox Cornelia, pero la de Star Fox 64. esos aros que pasas por debajo y después de salvar a Falco te abre un camino secundario y tal. No, fue como el empezar esta vertiente, ¿no? De juegos con diversos caminos y hacías algo, pero de una manera muy arcade, muy marcada, son dos cosas sencillitas. Y además que es que es una pantalla que lo tiene todo, tiene secciones de más acción, tiene un boss final, tiene alguna más calmadita con pocos enemigos, tiene coleccionables, tiene ese metajuego, ¿no? Esa historia dentro de la misma pantalla de ¡ay, es que me están apuntando! No sé qué, y si lo salvas vas a la otra zona alternativa. Creo que tiene más de lo que parece y es algo que realmente admiro, de que el jugador a lo mejor no se da cuenta, pero hay muchos elementos que hacen que la experiencia sea la que es. Bueno, tres lugares que te identifican a ti también como jugador. No está mal. Y como persona, porque hay que ser raro para elegir la primera, también te lo digo. Sí, porque elegir un puente sin textura... No, es un puente además, es como es un hueco del puente. Bueno. Es donde él dormiría en una hoguera. A ver, Aitor, por tu parte, ¿qué has elegido? Bueno, pues voy a decir tres localizaciones que a lo mejor no os esperáis, porque seguramente diréis, bueno, a ver cuándo suelta Hyrule. Vale, no, voy a intentar ser un poco sorprendente en este sentido. Pero yo he elegido como primera opción Kanto, porque creo que habrá mucha gente que... ¿Te la he quitado? Casi me la has quitado, pero... ¡Uy! Deja, vale, sí que sigue. He elegido Kanto porque mi primer contacto con Pokémon fue en la primera generación. Y entiendo que mucha gente dirá, ¡buah, pero si en no sé qué región, en Johto, en Sinnoh, no sé qué, hay más tecnología o no sé qué! Me da igual, me da absolutamente igual. Solo por nostalgia, me encanta Kanto, me encanta cómo está hecho. Y de verdad que ahora con esto que tenemos ahora de los Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, va a ser todo un gusto volver a recorrer esas rutas, esa ruta 1 de nuevo, en una resolución mucho mejor que en Game Boy. Y va a ser todo un gusto, ¿no? Recorrer esa liga Pokémon, esa calle Victoria. Bueno, ¿qué decir, ¿no? Y explorar con Pikachu haciendo surf esa isla Canela, ¿no? Yo creo que es todo un golpe a la nostalgia, esa primera región, ¿no? Que abrió el universo Pokémon. Como segunda localización también nos va a sorprender bastante, pero he elegido, atentos, la isla de Fortnite. Y diréis, wow. Me parece muy bien, me parece muy, muy bien. Me gusta mucho el tratamiento y el mimo con el que tratan el único mapa que tiene este juego, porque semana a semana, temporada a temporada, ves cómo tiene su propia historia. La isla te cuenta con la ambientación, con la orografía, los cambios que suceden temporada a temporada, y eso me parece un trabajo que sin tener guión te cuenta bastante. Ahora hay un volcán, como... creo, ¿no? Ahora en esta temporada que ya va a acabar, que es la quinta creo, metieron el desierto y este miércoles, o sea, el día siguiente que salga este podcast, empieza la sexta temporada. No me he informado mucho de qué va a ir. Dicen por ahí que va a llegar el invierno por el norte. No sé si tendrá algo que ver con los Stark, pero me gusta mucho eso, que estén reciclando o que ese único mapa que tienen lo mimen tanto. Me gusta muchísimo. Y ya por último, para cerrar, quiero elegir, iba a decir la Nostromo, pero no es la Nostromo, tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero la nave de Alien Isolation, aunque también está la Nostromo en uno de los DLCs, pero me pareció una localización con un nivel de ambientación muy respetable para la saga, que te mete dentro del universo Alien, lo pasas extremadamente mal, con todos esos botoncitos... La Sulaco. La Sulaco, efectivamente, gracias Tony. Esos ordenadores tan de los 80 que manejas, o sea, me pareció un mimo para toda esa gran nave que, bueno, te mete dentro, ¿no? De la historia completamente. Bueno, ha habido más diversidad. Has hecho un poquito de trampa con Pokémon porque te has pedido una región entera. Es como decir, me encanta España. Bueno, a lo mejor te gusta más Murcia que otro sitio, no lo sé. Es una frase muy de guiri, ¿eh? Sí, me encanta España. Venga, hablando de Murcia y de cositas, Juanjo, a ver por tu parte. Seguro que algo de Dark Souls cae. Evidentemente. Bueno. Bueno, voy a empezar por decir Dunwall, que es una ciudad del juego Dishonored. Genial. Que a mí me encantó esa ambientación de ese... A mí me parece muy de ese Gran Bretaña de la época, no sé cómo decirlo, antigua, del siglo XIX o algo así, con ciertas cosas modernas, pero con ese toque de, no sé, de sitio demacrado, de buscarte la vida, de suciedad. Todo eso a mí es que me encantó. La ambientación me pareció increíble. No quiero decir la palabra que está poniendo Aitor por el chat, pero sí lo voy a decir, de mierda, que estaba todo muy sucio. Pero bueno, vale, eso por un lado, Dunwall. Después, otro sitio que me impactó muchísimo y en el que eché muchas horas fue en Carrera Blanca, que es una de las ciudades centrales de Skyrim. ¿Y tanto? Que a mí me encantó, ahí tuve mi casa, ahí tuve adoptado hijos, ahí tenía un cofre con 1 millón de armas y ahí hice vida. Y lo puedo decir así tranquilamente porque estuve muchísimas horas en Carrera Blanca allí al servicio del Jar y eché horas, yo no sé. Y Carrera Blanca para mí es un sitio que conozco al dedillo. Ahí he matado vampiros, ahí he puteado guardias, allí he comerciado, allí he robado, allí he hecho de todo. Carrera Blanca, muy Rohan, ¿eh? Además. Uf, me encanta. Sí. Es un sitio que a mí me marcó. Y ya, pues al final voy a decir lo que hay que decir y es Anor Londo, que es la ciudad de las ciudades. La ¿pero ciudad la del 1 o la del 3? La del 1. Muy bien. El original era, remastered. Es que para el que no haya jugado a este juego, todo en Dark Souls, todo es decrépito, todo va hacia abajo, todo es un mundo en el que tú dices, aquí todo se ha ido al garete, excepto cuando llegas a Anor Londo, que ves una cinemática de las poquitas que hay, que ves la ciudad como en una especie de plano así... Sí. todo luminoso, con una música de fondo grandilocuente, y tú te quedas ahí como ¡buah! Y claro, es de eso, de la escena esa que se ve el tío con las manos haciendo así con la mente, ¡buah! ¿No? Entonces tú, ¡hostia! He estado en esa ciudad muchísimas horas, con los prismáticos de Dark Souls, he visto cada una de las mini ventanas que se puedan ver alrededor, y me encantaría poder vivir y ver esa ciudad en su momento de esplendor. Me hubiera encantado. Bueno, tres localizaciones también muy emblemáticas, y las mías, por supuesto, también van en esa dirección, porque voy primero con la evidencia, con lo que todo el mundo sabe. Midgar, por favor. ¡Olé! Midgar es la ciudad, o sea, creada por y para la extracción de esa energía Mako. ¿Pero cuando estaba entera o después de caerse un sector? Al principio. Toma spoiler, ¿eh? No, hombre, por favor. Vaya, al principio. Te estoy hablando de las dos primeras horas de juego. Y un juego de hace 20 años, pero vaya spoiler. Esa ciudad en 9 sectores, ese bar del séptimo cielo, o sea, a mí me encanta, es una de las localizaciones, yo diría, más icónicas de la saga. Toda esa estética steampunk, decadente, sucia... A mí me parece alucinante, y por supuesto, para elegir una, tenía que ser esta. También estuve pensando, meto Lindblum de Final Fantasy IX, pero dije, no, si me quedo con una de Final Fantasy, tiene que ser Midgar. Y Sergio, lo que va a molar verla cuando salga el remake... Cuando salga. Claro, pero verla cuando ahí desde, desde abajo, ahí, ¿Y cuando se lo puedes decir a tu nieto, esta ciudad la vi yo... Cuando todo era campo. Ya, yo estaré ya en un ataúd, evidentemente. Bueno, y traigo más cositas, hablando de ataúdes, porque si Aitor dijo canto, yo me quedo con una ciudad, con un pueblo. Dice no Tony digas. De fondo, no lo digas. No lo digas. Pueblo Lavanda. Por el chat interno decía, por favor, no pongas la música, te voy a hacer el favor. Que te ocurra, no la voy... el Discord, no, que te lo juro. La voy a poner, pero me parece, dentro del lore de Pokémon, tanto lo que se ve en el anime como lo que se ve en el juego, de lo más destacado e interesante, todo tan escabroso, terrorífico, esa torre Pokémon con esa leyenda de ese Cubon y Marowak, no sé, como diría Iker, espeluznante, Carmen, espeluznante. A mí me parece una maravilla y hay que reivindicarlo, porque es verdad que la musiquita daba un miedo brutal. Y luego, el tercer lugar que he cogido es un poquito más desconocido, es de la saga Bravely Default, de ese primer juego, que es Amcheim, que a lo mejor por el nombre no le suena a nadie, pero es una de las primeras ciudades que quien haya jugado a lo mejor recuerda, porque tenía unos molinos gigantescos, todo con un estilo así steampunk, todo con engranajes. Era una preciosidad, y eso con el efecto 3D, de verdad digo que es un juego que lucía fantástico. Hablaba yo de Final Fantasy IX, pues aquí los fondos pre-renderizados y todo eso, en Bravely Default es una maravilla. Y esta bajaos ciudad... la demo y verlo, por favor, que en la demo está justo en esa ciudad y es que es precioso. Sí. Y luego hay ciudades que no hemos dicho ninguno, no sé si porque teníamos miedo a pisárnosla, pero me da penita, como Rapture. ¿Qué ha pasado aquí después de estar todo un mes hablando de esa ciudad? Que yo pensaba que la iba a decir tú, tío. Entonces me he ido por otro A mí lado. Me pasaba igual con vosotros, digo, seguro que alguno la dice. Esto es para que sepa la gente que esto no está guionizado ni nada, que cada uno trae lo que quiere. Sí. Ahí estamos. Porque everybody's gone to the Raptor, ¿no? Claro, efectivamente. Bien. Bueno, tenemos que dejarlo en este punto, vamos ya con la despedida de este programa, pero por supuesto os alentamos a que en los comentarios nos digáis cuál es vuestra ciudad, vuestro lugar, vuestro enclave favorito de los videojuegos, a ver si coincidís... Aparte de Murcia, por supuesto, hombre, a ver si coincidís con nosotros o no. Y toca despedirse ya de este programa. Tony decía antes fuera de micro, nos va a salir larguísimo, madre mía, hoy no salimos de aquí. Y no, ha estado bastante bien, un programa normalito. Hemos hablado de noticias tristes, pero creo que dentro de toda la tristeza siempre hay una enseñanza y hay un lado positivo que hemos intentado sacar, así que contentos, ¿no? Así que nada. Sí, pero yo creo que es el más deprimente que hemos hecho mucho tiempo, eso seguro. Vale. Nada, otra semanita, y mira, por aquí dice Aitor, nadie ha dicho Vía Crepúsculo, y yo incluso tendría algunos más que nadie se esperaría, como el Chicago de Watch Dogs, que me gustó mucho, el juego aparte, que también me gustó, pero hay mucha gente a la que no, Pero a mí esa Chicago me gustó bastante. Chicago. Y este podcast también me ha gustado mucho. Muy bien, pues nada, Aitor, igual nos despedimos ya. Pues nada, yo deseando que llegue el miércoles, y no porque empiece la temporada 6 de Fortnite, sino porque los que somos seguidores de The Last of Us sabemos que el día 26 de septiembre es el día que empezó el brote, ¿no?, del Cordyceps, y Naughty Dog todos los años se celebra esta fecha con material nuevo de sus juegos, y tienen por ahí planeado nuevos avatares, fondo dinámico para Play 4, camisetas, canciones, no sé si algún tráiler o alguna cosilla más, así que estaré atentísimo a ver qué anuncian. Espera, ¿qué día has dicho? Miércoles. El 26. Sí, el miércoles 26. Ese día hace un año a Bautelis. ¡Oh! ¡Wow! Fíjate. Yo lo digo ahí. ¡Oh! ¡Efemérides! Madre, yo ese día a lo mejor anuncio alguna cosita también. ¡Wow! ¡World Premiere! ¡World Premiere! Bueno, Juanjo, igual, vámonos ya, anda. Sí, nada, yo decir nada más que me he dejado Vice City y Liberty City de GTA. Pero ha sido porque quería acabar diciendo que queda menos para Red Dead Redemption 2. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ese juego que no va a tener rival cuando salga porque todos se han ido despavoridos, han ido otras fechas a tener toda esa recta final solo. Así que ya veremos qué ocurre. Y nada, yo soy Sergio, me despido de todo esto y nos vemos la próxima semana. Adiós. No, no. Pero... 今だ出すんだプレストファイア